Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al público. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Sí, ahí ya empezamos. Tardes. A estar con los días más claritos, más lindos para estos fines de semana, viernes tarde, acá en la colectiva, el Piedra Libre, 499. El 499 se acerca, nos estamos acercando a... ¿A dónde? ¿A dónde nos estamos acercando? Nos estamos acercando al... ¿Cómo se llama? Al 500. Claro, sí, estamos en el 499. Estaba acomodando el micrófono. Sí, me hiciste cambiar de lugar. Al final esto es una desprolijidad. ¿De qué estamos hablando? Es de Piedra Libre. De Piedra 499. Libre. Y ahí apenas... me cortaste la inspiración de los 500, que ya estamos ahí nomás. No, pero todavía no. Estoy mirándome, mostrándome que no se escucha en mi micrófono. 499, ¿qué sí. quiere que le diga? Ahí está, ahora sí, ahora está todo en orden. Buenas noches, Liliana. Ay, por Dios. Diana. Buenas noches. ¿Qué tal? Acá estamos, bien. Bueno, ahí de las manos de Liliana Rodríguez llegaremos hasta las 21 horas en la noche de hoy. ¿Y qué más? No sé, estamos viviendo así rápido, agitados, como la vida misma de todos los argentinos. Una tarde hermosa, correspondiente a un día también hermoso, en el cual vinimos en este momento corriendo prácticamente, no nosotros, sino el colectivero, en una... Incluso con algunas maniobras audaces que nos han dejado un poco en este estado. O sea, digamos que lo esperamos mucho tiempo. Primero lo esperamos mucho. Y que después vinimos corriendo porque él quería apurarse, pero era imposible porque no había parada que no bajara y subiera gente. Y parecía que no había ninguno otro cercano. Nada, o sea que ni ninguno que te dejara cerca tampoco. Digo, era el único. Para entender, ¿no? Viste que frenan, exacto. Paran, arrancan rápido, tiene que frenar a las dos y cuadras. Y hace zigzag, lo sintetizo diciendo que le tiró el colectivo arriba a dos motos de la policía. Con eso ya tenemos un pantallazo de lo que es el estado de ánimo de este hombre. Esperemos que lleguen el resto de los pasajeros a buen término. Perfecto. Bueno, aquí estamos. Entonces, arrancando este nuevo Piedra Libre con un programa en el cual nos vamos a ir hasta Bariloche con hechos que ocurrieron en el año 2010, en junio del 2010, y una serie de policías y funcionarios que van a juicio, y ese juicio comenzará el día 8. Nosotros estaremos conversando allí con Susana Lara, usted lo ha dicho muy bien, una periodista que de alguna manera va a coordinar la actividad de seguimiento de ese juicio desde adentro, entre el 8 y el 24 de octubre se realizará este juicio. Ya tenemos acá uno de nuestros columnistas del día. ¿Quién? Silvia Satulowski. ¿Cómo estamos? Por favor. Es increíble. Con ese era, no importa. Silvia Satulowski, que está acá con sus políticas educativas y con un plus que vamos a hablar si nos vamos a ir a México con ella, de cual ella conoce yo, mucho. Yo, cuando quiera. Sí. Yo también. Sí, claro. Pero bueno, no, en este caso tiene otra connotación. Este simbólica. Simbólica, claro. Exactamente. Y bueno, y con eso, y seguramente mucha gente allá en México también la estará escuchando porque la conoce y estar escuchando esa referencia a lo que vamos a hacer en el día de hoy. Esta semana, particularmente, volvió a existir Tato Bores. Y como cada vez que vuelve, irrumpe con una, con una instantaneidad y con una cuestión del momento que parece extraña. Cosas que han sido hechas un cuarto de siglo atrás. Nosotros vamos a estar conversando con Santiago Varela, por allá, pasadas las 8 de la noche, que era el libretista, fue el libretista durante muchos años de Tato Bores. Mucho de lo que escuchamos de Tato lo escribió él. Así que vamos a estar conversando con él, ¿no? Hasta dónde... Bueno, vamos a estar conversando con él. Veremos ahí hasta dónde llegamos con esa conversación con Santiago Varela, que seguramente tiene más de una arista, Y para deslizarnos al final viene el otro columnista, no viene acá, no puede, pero no importa, va a salir por teléfono, que es el señor Martín Marcesi. No me anticipe de que... Yo sé que vos lo sabés, pero no me anticipes. No tengo claro. Bueno. Simplemente recibí algo, lo bajé, pero no estuve indagando, no... No sabés que... Me gusta sorprenderme en el aire con... Vos también. Bien, perfecto. A mí también. Así o que... sea que no sabes qué trae entre las notas hoy Martín Marcesi. Muy exactamente. Bien. Vamos a respirar con un poco de música. Vamos. Cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Y acá estamos y ya arrancando de lleno con este Piedra Libre. con alguna de las breves y de las cosas que suceden en esta semana. Así es, algunas, exactamente. Algunas. Y entre esas cosas tuvimos medios convulsionados, ¿no? Porque vienen los Juegos Olímpicos. Ajá. Viste que todo cortado, el tránsito, pero bueno, es maravilloso porque esto que se va a hacer y todo esto es tan bárbaro. Bueno, esos Juegos Olímpicos que ya sabemos perfectamente que vienen del año 776 antes de Cristo, de ahí en sí, ahí exactamente ahí en la villa griega de Olimpo, por eso de ahí viene el nombre. En épocas que también vinieron, ¿sabes qué? No porque era agradable hacer estos juegos o era porque era no, sino porque también había en ese momento crisis. Aunque vos no lo quieras, había problemas con las tierras, problemas con la gente. O sea que ahí también surgió de alguna manera, pero no me voy a ir a lo que ya mucho se ha hablado sobre el comienzo de los Juegos Olímpicos, porque esa no era la historia, sino porque, bueno, por un lado... Me encuentro con que el otro día, muy, muy así, muy sonriente, estaba Macri, estaba Larreta, todos recibiendo a los atletas argentinos, a los atletas mundiales, paseando, viendo la Villa Olímpica. Huerten, el preparador, el organizador, maravillado después de haber conocido una cantidad de villas olímpicas en todo el mundo, a decir que esta está maravillosa. Es la mejor de la historia de la humanidad. Es la mejor de todas. Encontrarnos el otro día en el Congreso con Scioli, cuando se estaba hablando del presupuesto, estaba Peña ahí, y entonces Scioli se encuentra y dijo, no, de eso no voy a hablar, de eso lo que quiero hablar es sobre el tema del deporte, el tema de la necesidad de los clubes de barrio, el tema del presupuesto, que se va a bajar en cuanto a lo que es a deporte. Y sí, es eso, porque el ajuste viene para todos, y justamente esa es la parte que me interesa sobre los Juegos Olímpicos. Ajá. Porque estamos hablando de lo maravilloso de todo eso, pero nadie está hablando de lo que se dijo con el presupuesto. Y en el presupuesto dice, deróguese la ley 27.201, dice el artículo 124, y se trata de la norma que en noviembre del 2015 creó el Ente de Desarrollo Deportivo. Ese ente de desarrollo deportivo por el que se debió pagar desde entonces una asignación universal por hijo, pero a la vez por hijo deportista. Ajá. También. Después, aparte de eso, además de eso, se suma que en el presupuesto están hablando que el año que viene, de 991 millones de pesos, un 9,6% menos va a ser el presupuesto de deportes del próximo año, del año 2019. O sea que entre lo que va en lo que sí en el rendimiento en el 2017 y en el 2019 va a ser... O sea que además de la inflación, hay nominal 9,6% menos de presupuesto. Menos, cuando se prevé un aumento de 24,5% mínimo a un costo, digamos, en cuanto a lo que hace al deporte, ¿no? A las necesidades deportivas antes de toda esta devaluación y con un presupuesto, por supuesto... de aumento de lo que va a ser de casi un 40% y pico. Cuando en el 2015 asumió MEA, que prometió darle una importancia a la fuerza, con mucha fuerza al deporte, y le otorgó un rango ministerial a la Secretaría de Deportes. Aunque eso también se finca incumplir con otra ley, con la ley de deportes que había promulgado Cristina Fernández de Kirchner antes de dejar el gobierno, y esa ley reemplazaba a la cartera por el Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física. Un organismo descentralizado y autárquico e integrado por 9 miembros que debían ser nombrados, pues les tocaba nombrarlo a la administración macrista. Claro. No se hizo. Ah, bien. Eso nunca ocurrió, el deporte siguió en manos de la Secretaría a cargo de Carlos McAllister y no es solamente eso, sino que se debía hacer ese otorgamiento, como bien decimos, de la asignación, cosa que ahora se va a reducir. Y no solamente eso, sino que tiene también la otra historia, que son de todos los deportistas, estos deportistas olímpicos, estos deportistas que van, están en las Olimpiadas, que tienen una beca para poder estudiar y poder... Claro. Ahora, esa beca es de 10.000 pesos. Esa beca no se aumenta. Se reduce el presupuesto. O sea, no la actualizaron. Lo claro. Que va a pasar, que esos 10.000 pesos pasando. No va a ser nada, claro, ya para pasando. Este momento, claro. Y menos para cuando uno piense que con ese retroceso, lo que va a pasar para el 2020, cuando se vayan a los Juegos, que son en Japón, si no me equivoco. Uh-huh. O sea... Tome un poquito de agua, así descanse, porque... Me agarró justo cuando quería expresar. Estoy un poco con esto muy malhumorada, porque la realidad es que todo esto que nos está pasando implica así exactamente, va a ser en Tokio en el 2020. Sí. Estos deportistas van a tener mucho menos dinero, no les va a alcanzar, lo que va a ser imposible que lleguen a objetivos mayores, como bien lo decía al principio de su mandato a Macri, que le iba a poner fuerza al deporte. Así que, por más que él intenta repartir muchas sonrisas alrededor de todos los deportistas en este inicio de la llegada a la Villa Olímpica, y seguramente vamos a encontrarnos con maravillas a partir de mañana cuando comiencen los Juegos Olímpicos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ahí en el Obelisco, con una cantidad de actividades, y luego lo que se vaya desarrollando desde el lunes 8 al 18, no nos olvidemos que todo lo que hizo fue reducir. No hay fuerzas para los deportes, no hay fuerza para lo que quiere hacer, no hay fuerza para eso, y como todos, el ajuste viene también para el deporte, algo que sería muy importante que se reforzara y no que se deteriorara como está planteándose desde este gobierno. Absolutamente, bien. Y de paso también podríamos, no porque los Scioli lo haya dicho, sino porque lo venimos haciendo desde que empezaron estos gigantescos aumentos de tarifas, hacer una recorrida por los clubes de barrio, y no tan de barrio, ¿no? Sí, porque hay algunos clubes que tienen su equipo en primera división de fútbol y no dejan de tener otro costado que es más de barrio. Como pienso, por ejemplo, en Argentinos, en All Boys, que no está en primera, pero bueno, en Ferro, que tampoco está en primera, pero bueno, digo, que no solo tienen el eje en la en el fútbol, sino que además tienen distintos ejes que van a la cuestión social. Y ver, ya que estamos hablando de deportes, cómo les va, ¿no? Cómo va la matrícula, hasta dónde ha descendido. En fin, seguramente la semana que viene tendremos algo de eso, para también ir en paralelo hablando de deportes, sí, desde otro lugar. Igual, ojo, que Scioli le dijo todo eso, pero después le dijo que siempre se cubre unos a otros, ¿no? Qué maravilloso estos Juegos Olímpicos. Sí, me imagino, claro, por supuesto. Dijo para rematarla, ¿no? Sí. Bueno, una cosa para ellos no quita la otra. Dos cositas o tres, una brevísima, arrancó esta semana, todos saben ya, están las LELIC, que no son un estreno, pero es como que las han reflotado, estas letras de liquidez del Banco Central, que tienen plazos cortísimos, brevísimos, de 7 días, son solo para los bancos, y tasas descomunales, ¿no? Es decir, estamos hablando de tasas que arrancaron el lunes con un 72% y terminaron con un 75% la semana, y de las cuales ya se han emitido casi 400 mil millones de pesos en LELIC en esta primera semana. Pesos, letras, millones, que van a comenzar a vencer a partir del lunes que viene. Entonces veremos cómo empieza la semana 2 de este plan, cuando tengamos todo el excedente que imagina el gobierno, que está todavía en pesos dando vueltas y que no quiere que se vayan a dólares, más los vencimientos de la semana anterior. Vamos a ir acumulando. Y ni le cuento cuando lleguemos a martes, el martes donde vencen las LEVAX, además, que es ya, déjeme que le diga, en un ratito le digo, no me acuerdo. ¿Qué? ¿No es esta semana que viene? No, la otra. 16. 17. 17, bueno. ¿No? Martes 17, efectivamente. 16, tenés razón. Martes 16, allí vence, hay un vencimiento de LEVAX. Perdón por la desprolijidad. Así es, martes 17. Esa semana se van a ir sumando los vencimientos LELIC de la semana 1, los vencimientos LELIC de la semana 1 más 2, más las LEVAC. Una cosa que para mí, por lo menos, resulta completamente inexplicable cómo un Estado firma a tan cortísimo plazo. Lo otro, hay una buena y una mala. La mala, empezamos, ¿qué te parece? Vamos. Vamos con la mala. Es judicial de ayer. Ayer la Cámara de Casación Penal absolvió a Carlos Saúl Menem, pero hoy hablábamos con Moner Sanz en Ruta Alternativa tempranito a la mañana. Seguramente a partir de mañana ya va a estar ese audio a disposición, ¿no? En la página. Ya está en la página. Ya está en la página. No sé qué lo puedes escuchar. Está el programa. Está el programa. Se puede escuchar, claro, el programa, y sí, después va a estar el audio. Bueno, eso, y sí, eso. Hablábamos con Moner Sanz y que con una profunda indignación también nos habló esta mañana, porque es realmente muy, muy difícil de comprender. La justicia dice que lo absuelve porque la justicia falló en dos tiempos. Es decir, ¿a quién le echamos la culpa con esto? ¿Qué es lo que, cuál es el argumento? El argumento es que ellos mismos fallaron de lo que ellos mismos tenían que hacer. Es una cosa absolutamente disparatada y que cumple el sueño de la absoluta impunidad, ¿no? Recordemos que estaba involucrado en estas causas Carlos Saúl Menem por contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia entre los años 1992 y 1995. A partir de marzo de 1995, Mona Sanz impulsa una causa justamente por este contrabando agravado. Y en noviembre, el 3 de noviembre de 1995, se produce la explosión en Río Tercero, en fabricaciones militares de Río Tercero, que deja un saldo de muertos, heridos, y que hay un término que no tendría que haber usado. Hay un avance absolutamente lento, pero que ya se llegó a la conclusión de que esa explosión fue generada para tapar justamente el contrabando. En esa causa de Río Tercero, está imputado Carlos Menem. Eso fue en mayo de este año. En mayo de este año quedó imputado Carlos Menem. Como veremos, como vemos y como vamos entendiendo, son decenios. Se mide en decenios todo esto, ¿no? Estamos hablando de cosas que ocurrieron en 1992, 1994, 1995. Y todavía estamos dando vuelta con esto, por supuesto, hasta que prescriba o el hombre muera de anciano, ¿no? Digo, porque a ver qué cosa es primera. Carlos Saúl, el único, acumula otras causas, ¿no? Y voy a señalar una sola, porque está la de la AMIA, AMIA 2. Voy a señalar una sola que es otra estafa gigantesca que significó la venta del predio de la Rural, donde funciona la Rural en este momento, acá en Palermo, que todos conocemos, que fue un escándalo porque algo que se vendió en 10 millones de dólares, algo que valía 900. Cuando se habla de precio vil, fue una cosa realmente ridícula. Y en la cual también está involucrado Cavallo, así como en esta también está involucrado Cavallo, que también quedó absuelto porque prescribió para Menem y para todos. La buena es que en un juicio histórico, allí por lo que todavía los medios masivos de comunicación llaman la tragedia de Once, que es la masacre de Once, se quedó en firme las condenas de Schiavi, Jaime, Cirigliano, y la condena de Devido, bueno, todavía está pendiente. Bueno, ¿a dónde quiere ir? Y tenemos que ir a la tanda. Entonces vamos a la tanda. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué día hoy, eh? ¿Qué día, eh? ¿Por qué me mirás así? Diga, hable nomás. No, digo, me quedé pensando un poquitito, completar un poquitito lo que veníamos hablando recién. Hablamos solamente de Schiavi, Jaime y Sirigliano, uno de los Siriglianos. Vamos a ver. Bueno, Julio Devido, recién el 10 se conocerá la sentencia, ¿verdad? Esto es casación. Casación entonces ha, como dijimos, ratificado las condenas de Jaime, que ya está preso. Por estrago y administración fraudulenta contra el Estado. Schiavi deberá afrontar entonces una condena de 5 años y medio. O sea que esas condenas ya son efectivas. Luego Sirigliano, el castigo será de 7 años, 2 menos de los que le había fijado en primera instancia en el juicio oral. Y su hermano Mario Sirigliano no va a tener condena, quedó libre. Al maquinista, a Córdoba, le dieron 3 años y 3 meses, con lo cual va a tener que tener cumplimiento efectivo. Era quien manejaba el famoso Chapa 16 esa mañana. Uh-huh. La decisión de la Cámara también involucra a los otros exdirectivos. Marcelo Calderón, 6 años, Jorge Álvarez, 6 años, Carlos Michele Ferrari, 5 años, Jorge de los Reyes, 5 años, Carlos Pont Vergés, 5 años, Víctor Astrela, 4 años, Laura Ballesteros, 4 años, Guillermo Davegnino, 4 años, Francisco Pafumi, 4 años, Antonio Suárez, 4 años, Sergio Tempone, 5 años, Roque Sirigliano, 3 años y medio, Pedro Rainieri, 3 años, José 12 Portas, 3 años, Oscar Gariboglio, 3 años, y Alejandro Lopardo, 3 años. Bueno, hasta allí. Entre los argumentos que utiliza la Sala Tercera, que ratifica estas condenas y que además hace efectiva en forma inmediata la prisión, es que omitieron realizar, para estos empresarios, omitieron realizar las tareas de mantenimiento a cargo de la empresa. Por eso los encuentran entonces responsables de esta masacre. Bueno, cerramos un poquitito entonces esta situación con la tragedia de Once. Uh-huh. Estamos tratando de llegar a Bariloche, uh-huh. Estamos tratando de meternos en un hecho ocurrido el 17 de junio de 2010, en el cual allí en Bariloche arrancó una represión que terminó en la madrugada. Por eso se habla de que los hechos ocurrieron entre el 17 y el 18 de junio. Hubo 3 jóvenes asesinados, que fueron Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Hubo decenas de heridos, creo que 35. 35 heridos. ¿Verdad? 35 heridos. además de secuestrados y torturados. O sea, fue una represión estatal de las más violentas hayamos tenido dentro de la democracia. Como dijimos, hubo 13 asesinados, hubo un juicio ya por el primero de ellos, Diego Bonnefoy, que eso fue en 2011, y hubo un imputado que fue condenado. Sí, fue condenado a 20 años, pero justamente hace muy poquito, en agosto, sí, se le está dando la posibilidad de hacer salidas temporarias para estudiar. Claro. O sea que, bueno, se lo ha visto, aparte, bueno, al ser parte de también del ámbito policial, penitenciario, tiene una cierta distinta atención, por lo que se ha difundido en algún otro momento, que ha tenido ciertas cosas más como de estar mejor que otros presos, uh-huh, de lo que es. Así que, bueno, eso también fue algo que molestó mucho a la gente, a los familiares. Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, porque es una condena y tiene que cumplirla como cualquier otro que le está... Es condenada perpetua, además, ¿no? Es... 20 años. Bueno, ¿qué nos convoca en este momento? Que los asesinatos de Cárdenas y Carrasco, comienzan los juicios por los asesinatos, uh-huh, de Cárdenas y Carrasco el próximo lunes. Uh-huh. Allí hay 5 policías imputados por los asesinatos, que llegaron a juicio, hay 5 policías imputados que estuvieron buena parte de su tiempo, de estos 8 años que han pasado, uh-huh, en buena parte de ese tiempo estuvieron no solo en libertad, sino que además formando parte de la policía de Bariloche. Uh-huh. Exactamente. No nos hubiera gustado conversar esta tarde con Susana Lara, uh-huh, que es periodista barilochense, y es un poco quien se va a encargar de hacer un resumen diario de lo que va a acontecer en este juicio, que va a comenzar, como dijimos, el día lunes 8 y va a terminar el día 24 de octubre. Hasta allí el juicio, después veremos cuándo se podrán escuchar la sentencia, ¿no? Uh-huh. Lo vamos a seguir, digamos. Vamos a estar siguiéndolo de cerca, por supuesto, y vamos a estar trayendo un informe prácticamente diario de este juicio, justamente, que para nosotros eso es seguirlo. Les contamos además que el juicio, me parece que ahora sí tenemos suerte. Sí. Me parece que sí. Estamos ahora sí, me parece que tenemos suerte. Entonces vamos a seguir con los detalles en otro momento y vamos a conectarnos ahora con Susana Lara, que es periodista, como dijimos, allí en Bariloche. Buenas tardes, Susana, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un poquitito estuvimos anticipando que es No los escucho muy bien. Bueno, seguramente vamos a ir mejorando la conversación y el volumen, sobre todo, me imagino, ¿no? ¿Ahora está un poquito mejor? Ahora sí. Bien, perfecto. Bien. Decíamos que en estos minutos anteriores estuvimos un poquitito introduciéndonos en lo que había ocurrido el 17 de junio, tanto a Diego Bonnefoy como a Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, ¿verdad? También anticipamos que el juicio por el asesinato de Bonnefoy ya quedó cerrado allí con una condena. Y ahora arranca el lunes el juicio por el asesinato de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Una de las cosas que queríamos preguntarte, justamente, Susana, es por qué se demoró tanto esta causa. La otra salió más o menos rápido, porque fue en 2011, fue muy rápido en realidad, 2011 que se lo juzgó, pero ¿por qué se demoró 8 años esta causa? La diferencia entre el crimen, que fue una ejecución por la espalda de Diego, y los hechos que se van a juzgar ahora durante 3 semanas, que son las muertes de Nino y Sergio y 13 heridos durante el día 17. La primera diferencia es que se corresponden a momentos diferentes. Diego es asesinado en la madrugada y justamente el conocimiento del crimen de Diego en manos de la policía es lo que desata la protesta popular masiva y la represión. Ajá. Posterior y estos hechos de heridos y muertos en el espacio de la represión. Bien. Entonces siempre fueron hechos en términos penales diferentes. Y además, lo que sí también estuvo claro de inicio es que separar las causas y llevar a sentencia rápida, en el caso del cabo Colombín, que fue el autor material del disparo que le quitó la vida a Diego, permitía al poder político, al gobierno en ese momento y al poder judicial, de algún modo descomprimir la demanda, claro, por justicia, y dar una respuesta rápida también al interior de la propia policía. Uh-huh. Porque ya el juicio de Diego, en realidad, ni aquel juicio ni esta causa penal comprenden la totalidad de los hechos como los planteamos desde el inicio, desde la multisectorial y otros espacios, pero básicamente desde la multisectorial contra la impunidad y la represión de Bariloche, que es que fueron 48 horas de estado de sitio, con numerosos sucesos graves en el medio. El inicial fue el crimen de Diego, luego la represión masiva que se desata el mismo jueves 17 alrededor del mediodía, entre las 4:30 más o menos asesinan a Nino, una hora después a Sergio, y en esas horas hasta alrededor de las 9 de la noche de ese día jueves se producen esos 14 heridos que van a juicio, pero hubo numerosos heridos más, claro, y la represión siguió al día siguiente en otros puntos de la ciudad, uh-huh, especialmente con razias a jóvenes que estuvieron prácticamente secuestrados, técnicamente se podía discutir que fueran secuestrados, por lo menos en dos comisarías, una del pleno centro, del centro cívico que muchos conocerán, así sea por las imágenes turísticas, uh-huh, y otra de la zona de los kilómetros, que son radios alejados del, claro, epicentro del conflicto, que fueron los barrios del Alto. Ajá. Entonces, esta cosa de recortar las causas, básicamente, entre otras cosas, tiene que ver con que la ideología del pensamiento penal del Poder Judicial nunca estuvo ni medianamente predispuesto a entender y a judicializar la totalidad de los hechos criminales que se desataron desde el Estado, que nosotros circunscribimos en 48 horas, pero en realidad durante 5 días hubo episodios de todo tipo, pero básicamente fueron 48 días. Claro. Entonces, ¿48 días? Por una parte, nosotros como espacio organizativo y los familiares y demás, llegar a esta instancia de juicio es muy importante. Sí, claro. Pero nunca perdimos de vista todo lo que el Estado, a través del Poder Judicial, no se hizo cargo de vejámenes de todo tipo que se perpetraron en esos 48 horas. Estamos conversando con Susana Lara, periodista barilochense. Susana, si no me equivoco, hay 5 imputados, ¿no? Por los asesinatos. 5 imputados directos. Más allá. Te escucho muy mal. A ver, volvemos a intentarlo. Digo, ¿hay 5 imputados directos por los asesinatos? ¿Ahí me entendiste la pregunta? Sí. Sí, 5 imputados. La pregunta es. Sí. ¿Originalmente hubo más imputados? No, siempre fueron estos. Estos 5. En realidad son 8. Sí. Son un grupo. A ver, recordemos que son la muerte de Nino, sí, que es primero 4:30 de la tarde, uh-huh, una hora después la muerte de Sergio. Sí. Y además los 5, los 14 heridos, sí, ¿no? Bueno, el punto es que respecto a Nino y a Sergio, hay diferencias en la identificación del pelotón que efectúa los disparos. En el caso de Nino, se pudo llevar a bastante certeza de cuál fue el pelotón. que efectuó los disparos que terminaron en su muerte. En el caso de Sergio, no, fue más discutido y más difícil las pericias. Entonces, al no estar identificado el pelotón, la responsabilidad es a los jefes. Y además, si todos los jefes, incluido el secretario de Seguridad, que era un ex policía, Víctor Cufré, claro, como autores políticos ideológicos de la decisión de todo el dispositivo represivo, de todo el dispositivo que termina en esas muertes y en esos heridos, no de las 48 horas ni de todo, no, claro, simplemente los disparos que empezaron al mediodía y terminaron alrededor de las 10 de la noche, que dieron en el medio con esas dos muertes y esos tres heridos. Claro, perfecto. Se entendió. Estos policías llegan a juicio en libertad, ¿estuvieron trabajando en la fuerza durante algún tiempo más? Todos en libertad. Nunca hubo ninguna preventiva, jamás, para ninguno. Uh-huh. Y los jefes de comisario, porque digamos, el comisario de ese sector era la comisaría 28, enseguida fueron pasados a la disponibilidad porque era el responsable de la primer muerte inicial y de todo el conflicto, digamos. Claro. Su patrulla. Sí. Y también fueron pasados el jefe de la regional tercera, que es la de Bariloche, sí, y el jefe de policía de toda la provincia, que era Villanueva. Sí. Entonces ellos fueron pasados inmediatamente a disponibilidad. Sí, sí. Y con el sumario interno, todas esas cuestiones, y sí se sostenía a Víctor Cufré como jefe durante el gobierno, porque esto pasó durante el gobierno provincial de Miguel Sáenz. Claro, claro. Entonces la coyuntura del recambio de elecciones y recambio de gobierno hizo que fuera como más disimulado el pase a retiro de Víctor Cufré. Perfecto. Es decir, Víctor Cufré no fue sancionado política ni administrativamente en ese momento por los hechos, lo sostuvo el gobierno hasta que ese 10 de diciembre hubo recambio. Bien, Susana, nosotros vamos a seguir de cerca, lo decíamos hace un ratito antes de que vos estuvieras al aire, vamos a seguir día a día lo que vaya ocurriendo a partir del lunes. Te agradecemos mucho tu participación esta noche en Piedra Libre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y en la medida de nuestras posibilidades, por ahí, teniendo en cuenta que ustedes se pueden ir perdiendo los detalles de los nombres de las personas, vamos a tratar de ofrecer por ahí algunas cosas más generales que hacen a cuál es el sentido de este juicio que por primera vez se lleva a juicio justamente a toda una cúpula. Bien, perfecto. Independientemente que por ahí los cargos no son los que hubiéramos querido. Sí. Pero, por primera vez va toda una cúpula entera. Bien, bien, pero no es para nada menor, por supuesto. Sí, nosotros vamos a recortar esta conversación contigo y la vamos a subir especialmente, la vamos a subir aparte del programa con una serie de detalles, como vos bien lo estás diciendo, que ya nos han llegado. Te agradecemos mucho y la seguimos la semana que viene. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Susana Lara, desde Bariloche, ¿verdad? Una cosita muy cortita. Los que van a estar allí en el banquillo de los acusados son Edelmiro Fidel Veroiza, Jorge Raúl Carrizo, Víctor Pil, Marcos Epuña, Víctor Sobrazo. Todos ellos son los policías que efectivamente hicieron los disparos por omisión de deberes del oficio, homicidio culposo o agravado, lesiones culposas graves y leves y homicidio en agresión calificado por el uso de arma en concurso ideal. Y imputados también, mediatos, están el secretario de Seguridad y Justicia de Río Negro, Víctor Cufré, que es lo que acababa de mencionar justamente Susana, el jefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova, el ex jefe de la Regional Tercera, Argentino Hermosa. Vamos a música. Hoy persigo mis sueños, soy dueño de mi rumbo. Sirigua, sirigua, sirigua. Carretera compañera de mi canto profundo. Sirigua, sirigua, sirigua. O más que branca, cuando el rêve se realiza. Sirigua, sirigua, sirigua. Y toujours du côté des arracheurs de chemise. Sirigua, sirigua, sirigua. Alma viajera, un canto repartido. La calma, la espera y un sueño cumplido. On s'arrache en fanfare, on se répète. On rabâche, on persiste, on insiste. On s'infiltre comme des parasites dans nos mémoires. Sabra et Chatila, les massacres de Gaza, de Sétif et de Guelma. Panam 17 octobre, on noie les Algériens. Mais chute, ne réveillez pas les historiens. Sidi Ouah, une parole décoloniale, frérot. Et tant pis pour les fragiles et les fachos. On arbore nos kéfiers pour leur signifier, pour leur rappeler qu'on n'a pas fini de se libérer. On est mauvais perdants et très mauvais joueurs, parce qu'on sait que nos adversaires sont des tricheurs. On sait que la police protège les puissants, les friqués. Justice de classe, si t'as pas une thune, t'es condamné. Hoy perdido mis sueños, soy dueño de mi rumbo. Sirigua, sirigua, sirigua. Carretera compañera de mi canto profundo. Sirigua, sirigua, sirigua. On maintiendra le cap pour que nos rêves se réalisent. Sirigua, sirigua, sirigua. Et toujours du côté des arracheurs de chemise. Sirigua, sirigua, sirigua. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, ya habíamos anunciado columna de políticas educativas, y acá está Silvia Satulowski, seguramente nos va a presentar quién está acá invitado esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Todos, a todas. Difícil, ¿no? Después de esta recorrida que hicieron por Bariloche. Y cosas que van incluso quedando anquilosadas en la memoria, ¿no? Ajá. Es decir, cuando uno vuelve a revivir aquello que sí comunicó en 2010, pero de 2010 hasta ahora, uh-huh. Y además también la distancia geográfica implica una distancia mediática. Entonces, uh-huh. Ha sido revivir un poquitito lo que ha ocurrido durante 48 horas en Bariloche, realmente atroces, ¿no? Bueno, parece ser que el tema de la memoria viva nos va a transversalizar de alguna manera el programa hoy, ¿no? Uh-huh, también. Sí. Uh-huh. Pero bueno, hoy en nuestra columna de políticas educativas, y con esta idea que venimos trabajando todo este año de pensar la resistencia, tenemos el placer de presentar acá a Diego Rodríguez, que es un compañero que viene trabajando en el grupo El Pensadero. Diego Rodríguez es maestro, casi licenciado en filosofía, casi, ya estamos ahí. Así que bueno, buenas noches, Diego, y buenas gracias noches por venir. Bueno, gracias por la invitación. Sí, casi todavía me faltan dos finales, pero muy bien, ahí vamos. Ahí vamos, sí, ahí falta vamos. Poco. Falta poco. Así que bueno, la idea era pensar con él algunas cuestiones del orden de cómo se forma un sujeto crítico, ¿no? Cómo se encarna la resistencia. Pero para poder

desacato nada. Soy Mahoma, soy Lao Tse. Soy Jesucristo y Yahvé. Soy la serpiente emplumada. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar. Soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar. Soy un niño que pregunta. Indignación y la rabia. El 2 de octubre de 1968 es la madre de muchas otras fechas miserables en las que acontecimientos de crueldad y abusos de poder cobraron vidas. Es momento de honrar a quienes murieron injustamente ese día, pero también es momento para reflexionar sobre quiénes somos el día de hoy. No es suficiente con el consuelo que da reunirnos a compartir el dolor y la conciencia de las injusticias cometidas. No es suficiente con quitar una placa para deshonrar un nombre. Ni tampoco es suficiente no olvidar. Hagamos un compromiso juntos, hombres y mujeres, los que estuvieron allí, las que no habíamos nacido aún, los que se están enterando el día de hoy de esos trágicos sucesos, no importa, todos, hagamos todos un compromiso, todas. Tomemos en nuestras manos la responsabilidad de exigirle al Estado que no deje desprotegido a un solo estudiante nunca más. Ni un estudiante herido más. Ni una estudiante ultrajada más. Ni un estudiante amenazado, ni una estudiante violada en sus derechos humanos. Nunca más un estudiante agredido en las instalaciones de la UNAM ni en ninguna otra universidad. Ni un estudiante asesinado más. Seamos ciudadanos y ciudadanas atentos y vigilantes. Hagámoslo por la memoria de quienes lucharon por la libertad entonces. Hagámoslo por buscar un presente de paz para nosotros y por ayudar a los que vienen a construir un futuro donde las heridas sí se puedan sanar. Muchas gracias. Este gran meeting, esta gran manifestación Bueno, bueno, esto que estábamos escuchando se escuchó, sí, yo no me equivoco, el día 2 de octubre en el Zócalo, ¿verdad? Exactamente. En la Ciudad de México. Bueno, ese 2 de octubre se recordaba la masacre de Tlatelolco, ocurrida 50 años atrás, justamente, y en la cual aún hoy no se tiene una certeza de cuántas personas fueron asesinadas en un rato. Porque fue así, en un rato, entre 300 y 500 personas, más de 1.200 heridos y una cantidad indefinida de detenidos, secuestrados, desaparecidos. Este audio se lo agradecemos a Marcia Sandoval, que nos ha mandado desde México, desde el Zócalo, ahí mismo, ¿no? Se lo agradecemos, y a Norma Bocanegra, que nos mandó también, es una compañera de Baja California, de Ensenada, de México, que nos mandó un pequeño testimonio familiar, porque esto tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De la historia viva, de que son 50 años, pero la gente sigue como recordando esto. Y en este caso Norma Bocanegra nos mandó este texto. Mi prima Sara y su amiga Laura eran dos jóvenes maestras que, además de acudir a una escuela primaria por las mañanas, estudiaban una especialidad en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. Hace 50 años, el 2 de octubre, se salieron antes de terminar las clases y tomaron un autobús hacia la Plaza de las Tres Culturas. Tuvieron que bajarse antes. Los accesos estaban copados por los jóvenes que llegaban organizados en contingentes o bien por su cuenta, así como ellas. Se encontraron en el ambiente festivo de una plaza que combinaba los restos de la cultura prehispánica tlatelolca, la iglesia de la época de la colonia y una moderna zona habitacional densamente poblada. Su asistencia a los eventos del movimiento estudiantil era reciente. Poco a poco se iban involucrando en una mirada novedosa para ellas. No abrevaban de las cátedras de las universidades y habían sido formadas para el deber ser. No tenían formación política ni militante, pero sí tenían la experiencia de la precariedad de sus alumnos y sus familias. Y con ese entusiasmo fueron siendo parte de una multitud que reclamaba, se rebelaba, buscaba hacerse escuchar y tendía puentes donde antes había abismos. Entre la multitud buscaron acomodo y en la multitud misma se encontraron repentinamente paralizadas frente al horror, el desconcierto, el intento de comprender lo incomprensible y correr con desesperación tratando de ponerse a salvo. Y en el camino, tratar de ayudar a los que yacían sobre las baldosas. Dicen que hay un velo negro de esos momentos que es mejor no correr. Las imágenes aisladas que conservan fueron suficientes para marcar su vida. Fueron afortunadas. Sara vivía en uno de los edificios cercanos. Esa fue su salvación. Haber tenido un lugar donde refugiarse y haber logrado esquivar las balas. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? Al día siguiente, la pesadilla no había terminado. Sara, mi prima, tardó más de 6 meses en poder salir de su departamento. El horror no tiene respuestas. Aprendió a vivir con él, pero hace todo lo posible para conjurarlo colectivamente. De cualquier manera, siempre que puede evitar atravesar la Plaza de las Tres Culturas, lo hace. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos

¿Qué será? Porque vos dijiste, yo te digo que no, yo bajo los temas que a mí me manda Martín Marcesi, que con quien vamos a estar ya en este momento. No me diga que ni siquiera... No sé, ni sé porque trato de ni no mirar... ¿Ni espiaste un cachito así? Nada, y me gusta lo que estés escuchando. Y ahí está, del otro lado Martín Marcesi. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, tal, ¿y vos? Martín. Bien, bien, todo bien. Bueno, no sé qué estamos escuchando. Me gusta. Estamos escuchando una banda de rock progresivo de la década de los 70. Tal vez, o sea, la menos exitosa de las exitosas. Bueno. Pero tiene lo suyo, entonces. Lo que no, o sea, nos deja en una cuestión así como de que se queda medio camino. Claro. Porque no puedo contar una historia de un derrotero, ni tampoco puedo contar una historia de éxito así, o de vencer adversidades, de esas que nos gustan. Uh-huh. Esa historia de una banda que le fue, para irle bien, le fue bastante mal. Una cosa así. Pero tiene unas particularidades esta banda. La banda se llamó Gentle Giant, que viene a ser como gigante gentil, gigante amigable, una cosa por el estilo. Es un grupo que estuvo entre los años, entre 1970 y 1980, activa. Uh-huh. Y tiene la particularidad de tener un nivel de complejidad y de refinamiento musical que no se vio hasta ese momento, y creo que tampoco se vio mucho después. Es bastante increíble la complejidad de los arreglos, el trabajo que hay en las composiciones. Todos los músicos eran multiinstrumentistas, y eran 6 músicos. Cuando ves los créditos de los discos de la banda, si sumás todos los instrumentos que tocan los músicos, son 46 instrumentos. Mm-hmm. Más 4 voces, eran 4 los que cantaban, así que sí, hay 50 instrumentos ahí dando vuelta que son tocados por 6 tipos nada más. Mm-hmm. Y con un nivel de habilidad increíble. ¿Cuántos tipos? No te entendí. 6 personas. 6 personas. 6, después fueron 5. Pero digamos, en la época de que eran 46 instrumentos tocados en un solo disco, eran por 6 personas. Y en vivo era así, llevaban, ves los sets y está el violinista, de pronto toca el bajo, de pronto toca la trompeta, de pronto toca el saxo, de pronto canta y todo lo hace bien. Sí, era bastante increíble. Fue una banda formada en principio por 3 hermanos, los hermanos Schulman, Kerry, Phil y Ray Schulman, que eran hijos de un militar que tocaba en la banda en una banda militar la trompeta. Después dejó la milicia y se hizo trompetista de jazz y les enseñó música en la casa. Digamos, yeah. Estos 3 chicos nunca tuvieron una formación académica en un conservatorio ni nada por el estilo. Formaron una banda de soul gospel o algo por el estilo que se llamó Simon Dupree and the Big Sound. Haciendo una especie de música gospel negra que tuvo mucho éxito, llegó a ser en un momento un simple de ellos, llegó a ser número 1 en Inglaterra. Uh-huh. Cuenta la historia que Elton John se había presentado para tocar el piano con ellos y lo rechazaron, qué sé yo. Les fue bien, pero ellos empezaron a sentir que estaba haciendo una música que no tenía mucho que ver con ellos, era como un soul, hay una frase que dice que era como un soul con ojos azules, música tocada, sentían que estaban descafeinando un tipo de música que estaba buenísima, pero que a ellos no les salía tan bien, y también querían complejizar un poco más lo que querían hacer, entonces separaron ese grupo y formaron Gentle Giant. En los 70. Y bueno, este grupo, bueno, no voy a seguir contando la historia. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos. Vamos, bueno. Y después, lo único que quería decir es que como hicieron una especie de manifiesto en uno de los discos que dice que el objetivo era tocar llevar la música popular hasta los mayores límites de elaboración. Incluso al riesgo de volverse muy impopulares. Bueno. Y esta forma de pensar la música y de concebir la música popular como algo que es popular, pero que es complejo y termina siendo impopular, es algo que a lo largo de los años les va a terminar jugando. Bueno, genera un montón de música, está buenísima, pero también termina siendo como un peso y una carga para la banda. Ajá. En la segunda parte de esta columna vamos a ver qué pasó con los integrantes. Bien. Bueno, vamos. Vamos a escuchar entonces el primer tema que tenemos para hoy, que se llama So Sincere, tan sincero. Al borde de un grupo de concierto, de estudio, ¿no? Exacto, al borde de un grupo de concierto y de estudio. Y lo raro y lo lindo que tiene esta época de la música también, y lo que tiene el rock, es que eran tres grupos, los tres hermanos eran en principio músicos sin formación. Uh-huh. Y en general, o sea, había el tecladista que más tarde entra a la banda. Sí tenía formación, era licenciado en composición. Pero el resto de los músicos, había un guitarrista de blues, por ejemplo, que no sabía nada no entendía lo que estaba tocando, pero que decían que tenía buen gusto. Entonces lo que hacían era explicarle, cuando la cosa se ponía compleja musicalmente, explicarle, bueno, acá tenés que hacer acá así, más o menos, qué sé yo. Y el tipo de oído iba sacando las partes y tocándolas. Pero no tenía una formación académica tampoco, los tres hermanos tampoco, si bien sabían leer y escribir porque el padre les había enseñado, pero no eran músicos de conservatorio. Se mezcla en este grupo una cuestión muy académica con una cuestión muy de rock de tocar. Así, de claro. No importa de dónde vengas, tratá de hacer lo mejor que puedas con lo que tenés. Uh-huh. Que es algo que a mí me gusta mucho del rock. Claro, que no tiene esa... si se quiere... No hay gueto. Claro. Pero bueno, fue algo que... Este tipo de música duró un tiempo. Hoy en día creo que ya el rock está muy alejado de esta estética. Sería difícil ver este nivel de complejidad o de en una música así popular. Uh-huh. ¿Qué pasó con los integrantes? A ver, que nos dejaste ahí pendiente. Bueno, la banda tuvo algún nivel de éxito, pero poco a poco uno de los hermanos, por ejemplo, en medio de una gira, cansado de los abucheos, porque se tocaban de grupo soporte de otras bandas más importantes, como Black Sabbath, hicieron una gira muy muy muy larga con Black Sabbath. Mira. En un disco que le fue un poquito mejor, uh-huh. Y la verdad que cada vez que tocaban los abucheaban, los maltrataban, entonces ya uno de los hermanos, el más grande, dijo, no, yo ya tengo esposa, hijo, yo no me voy a fumar, que me abucheen. Claro. Y se fue, dejó la música. Después, Kendrick Minear, que es el tecladista y que era como era el que tenía los estudios formales, uh-huh. Y un poco como es el catalizador de esta complicidad musical, leí una entrevista así buscando información y el tipo después se dedicó, es evangelista, y se dedicó a tocar música para la iglesia, música evangelista, pero... Ya ni siquiera quiso ser director de la banda. No. Toca la guitarra, dejó de tocar el piano, toca un poco la guitarra, el bajo, claro. Qué sé yo. Y cuando le preguntan, pero usted no compuso más, porque usted lo que hacía en esta banda era genial. Uh-huh. Dice, no, la verdad que en esa época me planteé objetivos tan altos con uh-huh. la música que siento que ahora yo ya no estoy más a la altura de eso uh-huh. y tengo miedo. Tengo miedo de componer, básicamente. Uf. Y después, bueno, están los otros dos hermanos Schulman, Phil y Ray. Phil tuvo algún éxito después de que terminó la banda como compositor de música electrónica. Ajá. Tuvo algunos hits así de música techno pop entre los 80 y los 90 con un seudónimo que era Dr. Head. Ajá. Como Doctor Cabeza. Uh-huh. Y Ray Schulman es el más exitoso de todos, es de hecho uno de los productores musicales más exitosos de la industria musical de la historia. ¡Ah, mira! Es un tipo que pasó de estar en una banda totalmente anticomercial y difícil, pasó a ser el tipo que descubre a Bon Jovi, por ejemplo. ¡Ah, oh, no me diga! Flaco, vos tenés que hacer esto. No, no lo puedo creer. No lo que hice yo, vos tenés que hacer esto otro. Claro. Exactamente, claro. Exactamente. Y así descubrió un montón de bandas, qué sé yo, Pantera, Metallica, bueno, miles. ¡Metallica! Productor de un montón de discos. Y es un tipo importante en la historia del rock, pero ya mucho más comercial, claro. Con otra cosa. Y él abandonó cualquier tipo de aspiración de volver a hacer este tipo de música. De hecho, ninguno de los integrantes volvió a hacer este tipo de música. Uh-huh. Y tampoco se quieren juntar. Mira. Hay mucha tiene fans, tiene como un grupo de gente muy fanáticos que lo siguen y que les piden siempre que toquen. Y ellos dicen, no, yo ya estoy para otra cosa. Eso pasó, fue en ese momento y chao. Pero fue un momento que, por lo que nos decías, duró por lo menos 10 años. Exactamente. Claro. Sí, 10 años. Sí. Bueno. Así bueno. Que bueno, eso fue Gentle Giant. Recomiendo escucharlos. Es una banda que yo estoy redescubriendo ahora. En su momento no me llamaron mucho la atención y la ajá. Verdad que le encuentro cosas muy interesantes. ¿Nos dejás un tema de cierre? Les dejo un tema de cierre que se llama Proclamation. Proclamation. Proclamación. Bueno, perfecto. Muchísimas antes, gracias. Antes de ponerlo, te despedimos a vos y ya nos vamos despidiendo también. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Bien. Estamos viendo. Nos estamos viendo. Será hasta la próxima columna de Notas entre las Notas con Martín Marcesi. Uh-huh. Hoy no presente aquí en el estudio, uh-huh. Pero presente como siempre desde algún otro lugar. Bien. ¿Qué tuvimos hoy? ¿Qué tuvimos hoy en este Piedra Libre? Nos fuimos a Bariloche con pasamos el caso por una vuelta claro, por el caso Cárdenas Carrasco, sí. Que comienza el juicio 8. Tuvimos acá a Silvia Satulowski con su columna de políticas educativas. Con ella también nos fuimos pasamos por México también con este recordatorio, con esta memoria sobre el 2 de octubre de 1968, la masacre de Tlatelolco. Estuvimos con Santiago Varela, recordando a Tator, pero por supuesto a él que fue parte de ese dúo que conformaron para hacer esos monólogos. Muy bien. Ahora nos vamos Martín, con esto. Y todo eso de la mano de Liana Rodríguez, por supuesto. Así que nos vamos con... Antes de cerrar, quiero mandarle un beso y un abrazo a Norma Bocanegra, que fue quien colaboró con esta con este testimonio del Tlatelolco. Efectivamente, que nos emocionó. Sí, también. Que hoy es su cumpleaños. Así que, bueno, muchos cariños a todos los amigos y compañeros y compañeras mexicanas. Muy bien. Nos vamos con este tema. Dale. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Será hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Who can make that claim? The situation we are in at this time, neither a good one nor is it so unblessed. It can change, it can stay the same. I can't say.